Amigos, nada, no, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Antonio. Bienvenido. Bien callado. Sí, sí, sí. Y me todos... Me encontraste bien, ¿no? Para venir. Siempre, siempre, siempre. Hay un mapa que pone Pablo, el mapa de Pablo. ¿Sí? Así como las recetas de Pablo, pues el mapa de Pablo. Ah, y siempre estoy yo. Sí. Al final que... de cada camino. Y qué bonito. No, es un mapa que además ves las pisaditas. Las pisaditas. Ah, es como el... Y tienes que decir una cosa así como... Como el de Hogwarts. Sí. ¿Cómo era? Juro, juro solamente usar esto para hacer travesuras o algo así. Algo así. Sí. Bueno, bien. ¿Viste la última de Harry Potter? La última ya no. La habíamos spoileado. La última no. Además, es no salió. Es cierto, además no pasa nada. No, no, pero la última no salió. No, no, sale en julio. Claro. Efectivamente. Guito tampoco va a estar con nosotros hoy. Sí que está. Bueno. Sí, sí, está sí. En nuestros corazones. Es una creencia. Eso va más allá. Bueno, aunque ahora que lo pienso, podemos llamarlo porque a nosotros nos sale la llamada igual. El que paga es él. No, pagan todos. Aquí paga todo el mundo. No, no, no, pero a ti te sale igual que si llamas a mi móvil. Sí. Sí. No lo sé. Sí, tú pagas hasta la frontera. Hasta recordemos la frontera. Que nuestro... Hay un tío en la frontera que mueve todas las llamadas. Está en tierras italianas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les contamos a la audiencia? Pues lo que contamos es que empezamos el programa número 129 o 130 ya. ¿What? Ya. Es que empezamos 120. El último de la temporada pasada fue 123. Y esta sí. Sí, 1, 2, 3. Y esta temporada llevamos. Varios. No, déjame contar. Que te digo contar. Mira, llevamos 4 de noviembre. ¿Pero por qué fueron 4? ¿Lo sabes seguro? Sí, son 4. Noviembre fueron. 1, 2, 3, 4. Qué bien cuentas con los dedos de las manos, sí. Pablo. Y este es el. No, 5, 6. Este es el sexto. Este lo cual, es el sexto. 129. 129, hoy has acertado. 129, nos hubiésemos ahorrado un minuto inservible de programa. Efectivamente, pero bueno. Si nos ponemos así, no habría champaina nunca. Sí, muy probablemente. Sí, bueno, esos golpes no sé si serían de fondo, es que están. Acondicionando... Estamos haciendo Está creciendo. Quack FM está creciendo. Es un parto. Como y así, un parto. Así porque sí, vamos a tener una sala más. Un que ya la teníamos, pero ahora se va a usar. Pero es un parto como de madera y por spam. Imaginaos. Eso da para muchas cosas. Por España. Por spam. Bueno. No me hables que hoy me cabré con... Bueno, da igual. ¿Sabes? Es que además viene todo al hilo porque me bajé la retransmisión de la final del Mundial 2010. Ah. En Carrusel Deportivo. Probablemente el último carrusel deportivo que haya valido la pena. Ahora es tiempo de juego. Ah, cierto. Yo también me he cambiado. Bien. ¿Me has te cambiado? Sí. Yo normalmente me cambio y para luego... mear. No. Yo sigo siendo la misma persona. Por ejemplo, ¿tú sueles mear desnudo? ¿De qué? Desnudo. Suelo. Depende. A ver. Yo es que nunca meo desnudo, jamás. No sé, nunca estoy desnudo. Y nunca, en plan, vas a la ducha. Sí, sí, yo cuando voy a la ducha y de repente, por no hacer. Yo es que cuando las pasa cosas, eso, meo en la ducha. Bueno, por ¿qué? Favor. ¿Qué? ¿Qué eso es? Quien no lo haya hecho nunca, miente. Posiblemente, sí. Bueno, y... vamos adelante un poquillo con. Eso. Empezamos con 129 de Chanfaina Bizarra. Podéis entrar en contacto con nosotros llamándonos. Ah, nos olvidábamos. Claro, claro, llamándonos por teléfono. Llamándonos de todo. Llamándonos de todo. Cosas buenas casi siempre. Sí, como mazapán. Oh, la pavita. La pavita. Qué rica está la pavita. ¿Cómo es pavita? ¿Tú comes pavita en Nochebuena? ¿O en no, Navidad? Depende. No, depende. No es una tradición. Lo que no suelo es comer pavita desnudo. Ya, yo tampoco. Y menos si la pava está rellena. Chafera Bizarra, número de teléfono 981-16-70-00 con la extensión 2232. Bien, eso por teléfono. Luego tenéis nuestra dirección de correo electrónico. Oh, qué Qué profesional, me ha quedado. Me gusta cuando tengo la nariz despejada, porque tengo un chorro de voz. No, como yo tengo un chorro de mocos. chanfainabizarra@gmail.com. Pero tiene trampa. Porque se dice Gmail, pero no es con E, sino con A. Es gmail.com. Y ahí podéis mandarnos también de todo. Y con esa misma dirección de correo podéis agregarnos al Messenger, en el cual estamos en el aire. Bueno, no, estamos aquí sentados. Estamos online. En línea. Efectivamente. La radio en el aire y nosotros en línea. Aunque también podemos escuchar Chanfaina en línea. Efectivamente. Si tecláis www.cuacfm.org. Ajá. Y hablando de puntos y comas y cosas así, ¿cuál es la página Chachi Piruli del Paraguay? ¿Sigue sin funcionar? La superpágina. Tenemos un problema con el server. Pero con el servidor. ¿Tienes un problema del servidor de Quack o es de nuestro solo? Las webs que están alojadas en Quack han petado. Pero, Quack no. O sea que podéis visitar quackfm.org. Y escucha, bueno, pero no pueden ver nuestros programas subidos. Pero podéis buscar nuestros programas subidos en ivox.com. Sigue. Pero no están todos. Los últimos no están actualizados, porque claro, se actualizan con el blog. Pero están. Bueno. O sea, están hasta los anteriores. Hasta los anteriores, si los quieren escuchar, ivox. Ivox. IVOOX. Efectivamente. Chanfaina Bizarra y ya sale, ¿no? Correcto. Si no, Chanfaina Bizarra en Google y ya sale. Ya sale de todo. Bueno, salimos nosotros. Salimos cosas, vosotros. Facebook. Y en Facebook buscáis Chanfaina Bizarra. Es nuestro Facebook, nos podéis agregar, os agregaremos y podemos. Nos segregáis. Esta semana hicimos. Nos segregamos. Haremos la semana que viene. Nos segregamos, ¿no? No lo sé, pero me voy a conectar, por cierto, para estar en línea en el chat del Facebook. ¡Ah, también, eres un mentiroso! ¿Y algo más? ¿Has aprendido algo esta semana, tú? Pues la verdad es que sí. ¿Sí? ¿Qué has aprendido? He aprendido a irme a dormir perfectamente bien y levantarme y estar perfectamente enfermo. De bocos. Tengo bocos para repartir. He aprendido que los fines de semana los festivos son malos. Porque se pierden días de producir. Sí, sí. Y tal como está el país, hay que producir. Pues mira lo de los controladores. Yo el lunes estuve a punto de trabajar. Y ayer igual. Los controladores también, ¿eh? Estaban a punto, a puntito. Bueno, no vamos a hablar de los controladores porque de eso se ha hablado mucho y no pienso decir una sola palabra. Solo que les deseo unas muy buenas navidades a todos ellos y a todas sus madres. Y yo creo que si no hay nada más que decir, con lo cual empezamos. Vamos a Chanfaina. Noticias bizarras. ¡Yuhu! Estupendo, estamos un nuevo jueves. ¿En qué quedamos? O viernes más. Bueno, es un viejo jueves. Porque o viernes más, este porque viernes, recordamos que los viernes de 8 a 9 de la mañana se repite este programa. Mañana lo podéis volver a escuchar. ¡Despierta, Capi! ¡Despiértate! Iba a decir algo y se me fue la olla. ¿De qué estamos hablando? No sé, acaba de pasar el tío de los viernes. ¿Qué te pasa? En tu 29ª vez. La vez número 129. ¿Cuál es el ordinal de 129? Pues que no el ordinario, porque el ordinario sería 129, me cago en Dios. Hoy tengo un chiste buenísimo. Vale, yo tengo otro. Sí. No, bueno, vale, dos. Venga, estamos que lo tiramos. Venga, hoy estamos que lo tiramos. Al final os contamos. No, al principio. No, no, ya pasó el principio, así que al final. Se dice Centurión. Centuvigésimo novena vez. Centemente. Pero mientras lo busco en Google, recordemos que ya estamos en el chat de Chanfaina. ¿Centésima es uno partido 100? Sí. ¿O es centeavo? No, eso está prohibidísimo. Prohibido de rima incluso. Bueno, le das ahí a una noticia. Por número 19, vamos con las noticias más curiosas de esta semana. ¿Y hoy qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vete abriendo internet, por cierto. Vete abriendo internet, ten internet que vas a tener que usarlo. Estoy destripando internet. Bueno, lo primero, para variar, vamos a empezar con una noticia de tetas. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Tetas, culos, caca, pedo, pis. Pitos. Esto, podemos cambiar el nombre al programa, ¿eh? Chanfaina, caca, culo, pedo, pis. Caca, culo, pedo, pis, teta. Pene. Pito. Oh, ¿viste lo del partido del español? Español. Ay, de pito. Balaguer, no sé qué, sí, que al portero. Por favor. Ah, fue el portero. Al portero le dieron una patada y no sé, esto del minuto 6 fue. Y esto cuando todo el partido y al acabar vio que tenía los gallumbos manchados de sangre. Ay. Lo que pasa es que tenía el prepucio roto. Rompido. Luego le dedicaremos una canción a este portero. Vale. Pues eso, un estudio asegura. No, ¿a dónde vas? Un estudio, ¿qué hablas de estudio? Ah, aquí hablamos de noticias. Y ahí vamos, sí. Noticias de tetas. Tetas, efectivamente. Tetas. Esto es un estudio científico porque recordamos que nosotros, ante todo, en este programa nos limitamos a dar hechos objetivos. Verídicos. Comprobados y acreditados empíricamente. Efectivamente, por lo cual, este es un programa de cultura. Culto en general. ¿Qué coño? Si seguro que Sálvame también dicen que es de cultura. ¿Cómo se dice? Sálvame. Una doctora alemana... No, perdón. Un estudio asegura que ver tetas durante 10 minutos al día puede hacer que vivas más. Una doctora alemana ha presentado los resultados de un estudio en los que afirma que los hombres que miran un par de tetas al día durante 10 minutos pueden llegar a vivir hasta 5 años más. ¡Bueno! Ojo, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Y no dice si te pasas, no dice cuánto... No, si te pasas yo ya empiezo a restar. Lo ideal es 10 minutos al día. Efectivamente. Ya no dice nada de tocar. Claro. Venga, María, ábrete la camisa que tocan los 10 minutos diarios de tetas que corresponden. Efectivamente. La verdad es que recuerda un poco al clásico, no es por vicio, es por hacer ejercicio. A mí esto no me suena nada clásico, pero bueno. Y es que resulta sorprendente la conclusión del estudio de la doctora Karen Watherby, quien afirma que los hombres que vean un par de tetas, eso, deben vivir hasta 5 años más que los que no. Durante 6 años ha seguido y monitorizado a un grupo de 400 hombres en varios hospitales de Frankfurt. Y ha publicado los hospitales resultados. De Frankfurt, de salchichas. Efectivamente. Aquí mezclamos salchichas y tetas. En un artículo en la publicación New England Journal of Medicine, los que sí veían pechos tenían mejor presión arterial y menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ya que la excitación sexual hace que el corazón trabaje más y aumente la circulación de la sangre. Pum pum, pum pum. De todo pum, se ha sabido. Pum, pum. Pálpatelas. La doctora, autora del estudio, recomienda esta actividad a los mayores de 40. Y equipara esta actividad, ojo al dato, ojo, para la cinta, ojo, para la cuidado. Cinta. Con la práctica de 30 minutos diarios de ejercicio. Quiere decir que pero cuando de, en pasas plan, de los 40... Tienes que hacer multiplicaciones y divisiones así a no parar. Es mejor hacer ver 10 minutos de tetas que 10 minutos de ejercicio, por ejemplo. Mi madre. No. Entonces ¿no hablas de tu madre? No. Bueno, un saludo, mamá. Cada uno con sus vicios. Y eso. Así que recomendamos... Yo, mira, no me vas a creer, pero yo ya lo sospechaba. He de decir que este chiste lo hice en que no es poco. No es poco, bueno. Porque dijeron esta noticia, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué dices? Sí, pero esta es de hace 2 semanas. ¿Qué dices? No, pues yo la vi esta semana, ¿eh? ¿Lo que los pechos? No, hoy no vi. Ay, no, hoy no vi. Pues nada. ¿Tú tienes alguna? Sí, yo tengo. Tú no tú tienes, sí. Pues allá vamos. Un niño de 12 años termina la secundaria e inicia la universidad en Argentina. ¿Qué me dices? Pues sí, 12 años. Como Sheldon Cooper. Sí. Luego hablaremos. Ya no tiene gracia. Ya no es así primoroso. Pero el problema no... A ver. Un niño de 12 años que acaba de terminar su escuela secundaria y seguirá estudiando... O sea, ¿quiere decir que la construyó y puso la última piedra? No. Ah, perdón. Continúa. El rollo es que no entró en la universidad a hacer una carrera, sino a hacer dos. ¡Dos carreras! Y una no era de correr. ¿Cómo? Que el chaval acabó se metió la en dos... Y no, está no, no, no. Carreras. Hizo. Acabó la hizo secundaria ¿sí? Y ahora se metió en dos carreras. Ajá. Y dice... El sistema educativo debería cambiar y permitir casos especiales como el mío. Al año y medio ya leía y a los 3 años lo hacía fluidamente. Aprendí solo gracias a un programa de computación cuyo nombre no recuerdo ahora. Contó Koichi Julián Andrés Cruz. ¿De dónde es? De Argentina. Bueno, no sé. Argentino. Parece que es argentino. Sí, qué boludo. Qué bueno que viniste. Me aburría mucho en el colegio. A las cosas las agarraba muy rápido. Quería tomar un mate. Entonces decidí no seguir perdiendo el tiempo. Dijo sobre la escuela media, de la que cursó 3 años de manera regular. Pero aquí no hay una cosa. Regular. ¿Regular es cuando está entre bueno y malo o regular? Es que se lo sacó en 12 años, pero con media de 5, 6. Va, regular. Regular, por eso. Bueno. Bueno, superdotado regular. Pues nada. Koichi, cuyo nombre es de origen japonés y fue elegido por sus padres, practicantes de la fe budista. Ya decía yo que me vi aquí. Chicos, si queréis hacer 2 carreras con 12 años, haceros budistas. O tened padres budistas. Bueno, me parece bien. Admitió que la literatura no es su fuerte, pero en cambio siempre, siempre me ha gustado la matemática y todo lo que tenga que ver con ella. Física, química y biología. Me quemaría por dentro. Pues sí. Bueno, bien. Vamos, nada. Un chaponcete. O sea que... Pequeño chaponcillo. Un Sheldon Cooper de la vida real. Tiene que ser insoportable. Bazinga. Bien. Estatua de excrementos de oso panda. Ahí vas. Es vendida por 45 Pablo, mil dólares. Un segundo. Voy a parar. Espera. Paro. Bien. A ver. Bien. ¿Tú te das cuenta de que en qué se está convirtiendo el programa? Sí. O sea, tetas y culos. Y cacas. Esto... Tú imagínate que algún día viene alguien a pasar un mínimo test de control. Surgió así porque sí. Claro. Es que me parece una noticia curiosa. Viene hilando... O sea, hablamos de Argentina, de un chavalín que el pobre estudió, que bueno, que no tiene la culpa de estudiar tanto, pero claro, y eso te viene a la mente caca de oso panda. Humor fácil. Tetas y caca, ¿qué más quieres? Me has convencido. Bien, además es que esta noticia lo importante no es la mierda, sino lo que sea el precio que alcanza. Un coleccionista de arte contemporáneo, ex embajador de Suiza en China, adquirió por 300.000 yuanes, unos 45.000 dólares, una réplica de la Venus de Milo realizada con excrementos de panda. La obra de arte, además, fue confeccionada por niños de la provincia de Sichuan, región santuario del panda al suroeste de China, bajo la dirección del célebre escultor Fu Cheng, según el portal de internet sina.com. La estatua fue expuesta en un museo de la provincia central de Henan, donde atrajo a cientos de personas, algunas de las cuales incluso encontraron un olor agradable, según la prensa china. La Venus finalmente fue comprada por Hui Xie, coleccionista especialista del arte contemporáneo chino, ex embajador de Suiza en Pekín, indicó a AFP, un empleado del Museo de Bellas Artes de Henan. Así que, amigos míos, si mal no recuerdo, Antonio, en nuestra primera temporada dimos un consejo acerca de los excrementos del cuerpo humano. ¿Quieres un consejo? Y ¿quieres un consejo? Sí. Tócate el conejo. Y el hacer figuritas con ellos. Tú lo haces. Sí, cierto. Pero era con los mocos. Con los mocos, efectivamente. Que pero tengo mogollón. Bueno. ¿Queréis mocos? Llamad al 981-16-7000. Extensión 2232. Os los mandaremos. Quack FM. O igual no os los mandamos. Bueno, y si no, por carta. Y bueno, tengo una última noticia. Vale. De última hora. Ah, de última. De última hora. ¿Será de última o de penúltima? De última. Un nuevo botón rojo en la web. ¿Será el botón rojo definitivo? Espérate. Abre internet. Un nuevo botón rojo en la web. Sí. Espérate. Abre pestaña. ¿Y qué busco? Pon Instant Bazinga. Creo que no estamos... Dale. Este. Dale. Al primero. Sí, ahí. Una vez, de nuevo, has caído en una de mis... Una de mis clásicas bromas. Esto es de... Este es Sheldon Cooper. Para hilar temas también. Sí. Ya veo. Y hay un botón rojo enorme. ¡Dale! A ver qué le tengo que dar. Voy a bajar la música. Pero si bajo la música... Espera, la voy a parar aquí. Porque si bajo la música, se baja la música. Se baja el volumen. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa al pulsar el nuevo botón rojo de internet. No suena más alto. Me dan ganas de volver a pulsarlo. Bazinga. Más. Dale muchas veces. Más rápido, más rápido, más rápido. Me queda jugo. Y mola mucho. Si queréis jugar a pulsar un botón rojo grande, Instant Bazinga. Lo pondremos, lo vamos a poner ahora mismito en el Facebook. Nuestro Facebook. Lo pongo yo, ya lo tengo yo. Muy bien, estupendo. Y nada, y esto era una noticia, me decías. Sí, pero el de última hora. De penúltima, más bien, ¿no? Bueno, y hasta aquí las noticias bizarras. Además, mira qué hora es ya. A tomar por saco, chanfalla. A darle caña. Venga. Muy bien. Vamos. Allá vamos. Nunca. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Esta nos la habíamos saltado la semana pasada. No nos la saltamos. Bueno, la omitimos. Para dejar las ganitas, las ganas. Flagrantemente, además. Y tengo. Tú no tienes tú nada. No tienes nada. De hecho, tengo un quien nunca. Que todos. Bueno, es que tengo tantos. Tengo cuatro. De un número del 1 al 4. El 5. No, no, espera, jolín. El 2. No. ¿Quién? No, ya está. Prau. Además creo que está repetido este, pero bueno, yo lo voy a decir y si cuela cuál es, si no me la pela. ¿Quién nunca? Vamos al mundo de las papeleras. Oh. Todo el mundo, dijimos alguna vez, lo de afilar el lápiz. Claro. Todo el mundo lo había hecho alguna vez. Me están llamando, he dicho que no me llamen a la radio. Aradas, no me llames a la radio porque estoy en la radio. ¿Aradas? Sí. ¿Te llamamos? Alejandro Aradas. ¿Llamamos a Aradas? Vamos a llamarlo. Mira, mientras yo lo voy llamando. Nunca tuve... Vete marcando. Además creo que es por una consulta informática. Vale, muy bien. Tú veteros contando. Efectivamente. Papeleras. Habíamos una vez hablado del mundo de la papelera, en el cual todo el mundo alguna vez en su vida ha ido a la papelera a afilar el lápiz, incluso... En cuanto se le ha levantado alguien para afilar el lápiz en la papelera, alguien que quería hablar iba a hablar con él. En el coso. Y me están diciendo con mucha razón que llevo media hora. Antonio, llevo media hora en mi Facebook en vez de chanfaina. Así que vamos a solventar el error. ¿Quién te llamó? Rápidamente. ¿Era Alex? No. No, me lo acaba de decir. Me lo acaba de decir un anónimo. Y eso, pues ¿quién nunca alguna vez ha jugado en la papelera, con la papelera, a encestar un papel en la papelera? Con buenos o peores resultados. Pero todo el mundo alguna vez, a lo largo de la vida laboral o escolar o en cualquier ámbito de la vida. Bueno, tal vez en casa es más difícil, porque en casa suele estar encajonada la papelera. Pero si no, todo el mundo alguna vez ha intentado hacer canasta con un desperdicio, normalmente papel, en una papelera. Y quien no lo haya dicho que no lo haya hecho nunca, miente. Hola. Tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Anónimo. Te llamamos Pistis. Estoy inaugurando esta sección de consultas informáticas, creo. Bien, me gusta. Coméntanos, Alex. Y espera, que le voy a poner un poquito de música diferente. Vale. Haz una cartelera como los de Buenafuente. Qué mal. Yo te aconsejaría, en esta consulta, te aconsejaría cambiar el móvil. Bueno. El móvil. Vale. ¿Qué nos querías preguntar? Bien, mi pregunta era referente a lo que ya habíamos hablado de sí, las intrusiones en un ordenador. Bien. A través de la IP. Ajá. Si existe algún programa, o sea, algún mecanismo por el cual tú entras al ordenador y puedes comprobar que verdaderamente existe ese programa malicioso en el que te ha suplantado tu identidad. Yo recomendaría pasar un spyware o un clean. Un spyware. Sí. La otra opción. Claro, pero ese no lo eliminaría. La prueba. No te dice eliminar. Lo que digo es que existe. Yo creo que no te lo elimina directamente. Te recomienda, o sea, te lo detecta y te dice acciones recomendadas. Por lo menos el que tengo yo hace eso. Pero bueno, claro, no me atrevería a decirlo. Yo creo que el mío es AdAware. AdAware o AdAware. Sí, conozco el programa. Ajá. Pues, ¿qué sería si podemos en el ordenador usar un programa y que nos diga, pues sí, en este programa existe, pues... Yo creo que él automáticamente no te lo borra, pero tampoco puede asegurarlo al 100%. Antonio, ¿tú qué opinas? Yo, hay una opción que es un poco más retro, ajá, pero bueno. Podemos llamar a Paco Lobatón. No, bien, no, en serio, ¿qué opinas? Si quieres lo llamo, lo intento llamar y lo ponemos aquí. Yo, no, vale. Eso, lo del Spyware es la... Que 100% seguro es que no sabemos. Soy un informático de pacotilla, por Dios. No, no, perdón, a la gente que esté oyendo, soy un licenciado, mi currículum está... Con eso no quitas que seas de pacotilla, Pablo. No, no, no, es un licenciado, gracias. Pues ya te dieron la nota del proyecto. ¿Cómo? Ya te dieron la nota del proyecto. Pero como me dieron hace 6 meses, hombre. Saqué un 8,5, joder. Ah, pero nada, bueno, tío. Gracias. Nada, si esto para estas cosas te las puedo de un día para otro. Que total va voleo, va al peso. O sea que... Entonces sí que es licenciado del todo. Sí, de todo, de todo. Pero, no, del todo no, desde hace 6 meses incluso. Sí, bueno. Pero bueno, sigo siendo un becario de mierda, o sea que... Hola. No, con respecto a mis jefes, que estoy muy contento, ¿sí? Ah, muy bien, sí. Pues nada, como puedes comprobar, Alex, es que yo creo que si pasas el spyware este, no te lo elimina. Te dice las opciones recomendadas. Una fregonilla también puedes pasar. Pero de todas formas, míralo en las instrucciones del programa o mira en internet, que tendrá más razón que yo, seguramente. Vale, ¿y algún profesor me recomiendas para ir a hablar con él? ¿En la facultad de informática? Sí. ¿O qué departamento existe que se encargue de esto? Así no sé. Pues no lo sé, como no vayas al CECAFI, al centro de cálculo de la facultad, que está ¿dónde los entrando laboratorios? A la izquierda, no, ahora en la planta baja. Pensaba que era arriba, a la izquierda y abajo. No, está ahí, pero se entra por abajo. Ah, ya se entra en la facultad y tiras para la izquierda de todo. Y ya ves ahí CECAFI. Muy bien. Y ahí a lo mejor encuentras... Sí, hombre, pregunta por un tal José Rodríguez, que fue uno de los que me ayudó con el proyecto. Tal dices que vas de mi parte, le das un poco la chapa. No, a lo mejor no se lo digas, que luego me parte las, me da una paliza. Ya tira bastante chollo. Pero bueno, ahí vale. Puedes. Ahí a lo mejor te pueden decir algo, pero ya te digo que. Eso es muy relativo. Eso es más de hackers que de. A enseñeiros. Muy bien. Pues como. El problema a lo mejor no vale como prueba legal, es decir, que sí, tiene 8 bits, tiene 8 programas malintencionados, o sea, de estos malignos. No van a indicar de qué valen, porque si no te dice si de verdad esos programas valen para suplantar la identidad, pues no vale como prueba. Ya, yeah, la verdad... Este mundo... Ya te digo, no es blanco todo, es que no es idea todo negro, si no todo blanco. Como prueba, porque es que supongo que tú también lo podrías meter en tu ordenador, ese programita. Si es que es un programa, el todo, que... Todo se puede meter. No, claro, no todo. También, sí. Todo. O sea, lo metes tú en tu mismo programa y luego te vale como prueba. Es lo que quieres. Claro, es que no lo sé. Es que a lo mejor te detecta lo que es el software o el proceso malicioso que haya hecho eso. Pero la acción justa de que a tal hora ha hecho tal cosa, eso con ese programa no creo que lo consigas ver. No. Y eso es lo que yo quería llegar a conseguir. Y eso se puede conseguir. Eres un gran historiador, no lo sé. Yo, puede ser, tío, no lo en sé, algún sitio tiene que estar. Probablemente se puede hacer. Yo de ti recurriría al amigo de todos, Google. Google. ¿Has probado a poner en Google a averiguar ataques o ver ataques contra mi ordenador? Porque eso a lo mejor tiene que ser un ataque. O si el ordenador está en una red, detrás de un firewall, detrás de un router, con un firewall, ahí puedes mirar qué IPs han entrado. O sea, claro, que ha tenido acceso. Tal vez, eso sí, si tiene un cortafuegos, en el historial del cortafuegos puede aparecer hasta en el router, en el propio router. En el propio router. Te depende, tiene que aparecer. Sí. Puede aparecer las IPs entrantes. Y las MACs. Sí. Y a ver si hay alguna cosa rara ahí, pero claro. es que se sufren tantos ataques a lo largo del día en tu tal, que claro, a lo mejor hay un montón. De todas maneras, preguntar ahí a ver si... Sí, yo... Muy bien, hacemos un... Sí, el reto, esto pues es el reto, averiguar cómo... Uy, pero es un reto difícil, ¿eh? Ya, esto es difícil, pero bueno. Pero bueno, llamo, si estamos lo, si a que lo... quien lo sepa, que nos llame. Si te encuentro algo, te digo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme a mí ahora? No. No, algo legal. Si decimos muchas veces culo, cacas y teta en la radio, ¿nos pueden cerrar el chiringuito? Solo si existe una canción con ese mismo nombre. Entonces nos lo cierran las GAE. Bueno. Pues gracias por colaborar en este vuestro programa. Muy bien, muchas gracias, Alex. Te voy a dejar con mi amigo El Tono. Hasta luego. Hasta luego. Ay, lo hice mal, colgué. ¿Y los pitos al aire? Es que lo hice mal. Hice como había que hacer. Si no, colgué primero. Ya te vale. Vale. No aprendas que en este programa no se hace. Pero siempre lo hago al revés. Siempre lo hago mal. Y hoy no me equivoqué. Bueno, vale. Eso, había dicho el quien nunca, y tú estarás de acuerdo conmigo, encestar en una papelera con algo que tienes. Ay, que sí, crear. Sí. Todo el mundo, pero y ya no una, sino en múltiples ocasiones sí. Se ha hecho. ¿Quieres decir tú alguno? Te lo soplo, así en bajito, y lo dices tú. Uy, sóplamelo, a través del cristal. A ver, eso. Bueno, ahí vamos. Perdón, es que pensaba que me estabas enseñando la receta. No, pero esto ya lo dijimos, Pablo. Esto no, y además no, es una cochinez. Es una cochinez, pero yo voy a decir una, que no sé si la dijimos. Yo tengo otros dos, si no, Es uno que posiblemente hayamos dicho. Pues da igual. ¿Quién nunca se ha puesto la ropa del revés? Por ejemplo, un jersey con la etiqueta por fuera. Si no lo dijimos, tendríamos que haberlo dicho. No lo dijimos. Y es muy, muy, muy, muy, no, habíamos muy dicho evidente. El de abrocharse el botón en que el no local, era. Que no era. Eso sí. Equilicuá. Equilicuá. Y ponerse... ¿Sabes una cosa? Por cierto, espérate, que no me dices nada. Ah, no habíamos vuelto. Ahora sí. Ya, ¿sabes que ya, nunca, ya... nunca habíamos... Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Una cosa muy, muy fastidiada de esa de dar la vuelta... Esos calcetines. Porque es un coñazo. Sí, porque además tienes que preguntarte. ¿Son así? ¿O estoy mal? O está al revés. Y al final dices, mira, es que si te lo estás preguntando, ¿qué más da? Claro. Es que valen para los dos lados. Son irreversibles. Y... Irreversible eres tú, chaval. Digo uno más. Reversible. O pasamos a otra cosa. Venga, uno más. Uno más. Que con el rollo de Alex nos cortó el rollo. Un saludo a Alex, Sí, es que además este luego va a venir a colación. Porque yo voy a hacer un quien nunca y luego voy a proponer una solución a este quien nunca. Muy bien. ¿Quién nunca se ha dado uno de estos dolorosísimos golpes con el pie contra un mueble o esquina de Dios, su casa? Ese silla. Ese lo dijimos. Sí. Sí, porque me acuerdo que lo dije un día porque me pegué un leñazo. Sí. Pero pues además entonces luego tengo la solución. Ay. Pues oy. Así que es bueno. ¿Quién nunca... haya encestado en la papelera, puesto ropa del revés o darse un golpe en el pie contra un mueble barra esquina en su casa, miente? Y seguimos con Chanfaina. Exonario. ¡Pizarro! ¡Yuhu! No. ¿Qué? Nos falta alguien. Sí, los taburetes de tres patas tienen tres patas. Saludos de Guito, que nos está escuchando. ¡Un saludo, Guito! Nos escuchado dentro de 30 segundos. Estupendo. Vete buscando en el... Yo busco. Licos. Exonario, ¿qué hacemos aquí? Tampoco lo decimos la semana pasada, fíjate tú. Nuestro amigo Jorge Mux tiene un blog, exonario.blogspot.com, donde se inventa palabras, pero siempre con una base científica. Me explico. La basa en dos palabras, son varias, una, dos o tres palabras, raíces griegas, latinas o incluso españolas a veces, y con esas forma una nueva que tiene un significado que tiene que ver con las lexemas, con la semántica de las palabras que la conforman. Quizás no tenga que ver. Sí, sí tiene que ver. Bueno, sí. Y esta palabra no existe en el diccionario de la RAE, pero o igual sí que existe. Visto lo visto, debería existir, porque hay cosas bastante peores. Sí. Así que, como ejemplo, un botón. Cómo me gusta esta. ¿Quién? Ditoscripto. Uy, esa suena bien. Sustantivo masculino, del latín digitus, dedo, scripto, escritura, y no sé de dónde saca el vidrio, porque es ditoscripto, o sea, ditoscripto drum. En fin, esta es la contracción de... ditoscripto es la contracción, aquí nos lo explica, de digitoscriptionóbitro, efectivamente. ¿Y qué quiere decir esto? Escritura con el dedo en los vidrios sucios o empañados. ¡Ay! Esto bien podría ser otro quien nunca. Como una casa. Las casas no son así. Como una catedral. ¿Tú nunca has dibujado una catedral? Ah, la mítica catedral de Santiago. Tonto que lo lea, eso es un clásico. Sí. Pues lávame. Por ejemplo, corazones con iniciales, caritas sonrientes o la inscripción famosa "Lávame, guarro" son típicos ditoscriptos. Tienen una existencia efímera, por así decirlo, y la candidez de los mensajes que expresan parece confirmarlo. Nadie escribe amenazas de muerte, obras de teatro, tesis doctorales o invitaciones a eventos en los vidrios empañados. Sí. Siempre hay de eso... "Lávame, guarro" o un... por culo, cabrón, maricón. Y pues qué bien, pues sí, pues la verdad tienes que la Oribasia por ahí, me están diciendo. ¿Oribasia? Sí. ¿Quién la quiere leer, Guito? Sí, vale. ¿La quiere leer, Guito? Pues la leo por Guito. Oribasia. Bueno, es que conste que a mí esto nunca me ha pasado. A mí tampoco. Estoy leyendo. Sustantivo, del latín os, boca, y basio, besar. Sensación de haberle dado un beso en la boca a alguien. El acto de saludar es a veces controvertido. En Argentina, los hombres estrechan las manos y las mujeres se dan un beso. En España también. Bien. Si se trata de una presentación formal, es posible que tanto hombres como mujeres estrechen sus manos. Y si es muy informal, quizás todos se saluden mediante un beso. ¡Hala! ¡Besos para todos! ¡Hala! ¡Cochineces! ¡Venga, el piporrio! Muchas veces es difícil determinar cuál es el saludo apropiado. Un apretón de manos entre mujeres puede entenderse como un acto de frialdad y distancia. Un beso entre hombres puede interpretarse como un irresponsable exceso de confianza. Después de haber saludado a un grupo de personas, puede uno quedarse con la duda: ¿me habré comportado bien? ¿Ese era el saludo que se esperaba? ¿Hice bien en darle la mano a la decana, darle un beso a la secretaria, dar la mano al cadete, dar un beso al prosecretario que fue mi compañero de colegio? Es que es una cosa... Eso a mí también, de no saber si... Uy. Pero bueno, eso no es lo peor. Lo peor que puede pasar es la oribasia. En este caso, nos asalta un temor casi bochornoso. ¿No habremos saludado a alguien dándole un beso en la boca? Incluso podemos sentir cierto húmedo calor en los labios, como si efectivamente otro labio hubiese hecho contacto con nuestra boca. No solo puede inquietarnos esa duda. La otra, la peor, es la de no saber a quién se le dio el beso equivocado. Creo que eres... Yo deduzco que esto le pasó a Guito, porque si no, no sé por qué la quiere. Un pedo de concha. Ándale. Entonces, lo cierto es que no hay forma de corroborarlo. No, es como lo que decía. Sí, lo que llamar sí. A Paco Lobatón. Nunca, también os ha pasado, nunca ha pasado nunca... que no sabes cómo saludar a alguien. Sí. Uy, con la mano derecha o la izquierda. Empiezas a girar la mano hacia la derecha. Sí, claro, por ejemplo, nosotros no nos damos la mano nunca, o sea, casi nunca. Es absurdo, no sé. No, ¿qué tal? Es verdad, no nos solemos tocar. ¿Será que nos gustamos? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno. Oye, ¿cómo suenan los mocos en la radio? A ver. Joder, Dios. Perdón. Bien. Gracias por... Muy bien. O sea, que eso, que nunca sabes que eso cuándo, no, cuándo beso. Tienes que dejar a alguien. Claro, es que al principio cuando es tal, le das la mano, cuando llevas mucho tiempo sin verlo, pero ¿cuánto tiempo tienes que estar sin ver a alguien para no darle la mano? ¿Quién sabe? O a una amiga. ¿Cuándo tienes que dar dos besos? ¿A una amiga de pan? No, una, yo una no, no suelo dar besos a amigas de pan. ¿Una compañera, una conocida tuya? ¿Cuándo tienes que dar dos besos y cuándo no? Es que no lo sé, es como, hay veces que parece como de más educado, como que la conozco menos y le doy dos besos, cuando debería ser al revés. Tengo más confianza y le doy dos besos. No lo sé. Sí, no lo yo sé. Tampoco no lo sé, sé. Pero deseamos. Pero bueno, pues nada. Tengo una, otra, pasamos, ¿no? Sí, venga, pues tengo una por aquí. Monagonía. Espera, que lo he dicho con tanto moco en la nariz, que es monagonía. M-O-N-A-G-O-N-I-A. Ajá. Con tilde en la I. Bien. Monagonía, sustantivo del griego monos, único, y agón, lucha. Situación de contienda en la que hay un único participante. Ajá. Quiere decir que cuando voto durante una hora una pelota y luego la hora siguiente intento ver si puedo votarla más veces y me gano a mí mismo. Sí, o por ejemplo, una competición, yo qué sé, en la liga. Por ejemplo, digamos un equipo así aleatorio, el Osasuna, la jornada pasada. ¿Por qué? Esperando a ver si viene el Barça, a ver si viene el Barça. Que conste que estoy a favor de lo que pasó. ¿Cómo no? Estaban jugando. No, no estaban jugando. No lo es. No lo es, cierto. Cerremos la sección. No vale este programa. Tiremoslo a la basura. No caben los programas en la basura. Cierto, ¿hemos pagado? Sí. Bien. Noviembre. Ah, noviembre. No, pero tuve un problema con el banco. Porque tengo que hacer una denuncia. No caga. Tengo que hacer. No caga, no te atendí bien. Tengo que hacer una denuncia. Pero no sé si hacerla o no hacerla. O es que bueno, no sé. A ver, ya acabamos con el escenario. No. O sea, monogonía, por ejemplo, los 1500 metros lisos y solo un tío corriendo. Ahí, solo. Está el tío de la pistola, el tío de la banderita, el de los cronómetros, el público, pero solo hay uno corriendo. Monogonía. También es. A veces que es. Monogonía. A veces también varios contra uno es monogonía. Monogonía. Por ejemplo, un 5 contra 1. Sí, no, pero solo es uno solo. Ahí hay diversión. Bueno, yo creo que sí que hay diversión en eso. Sí, es decir, sí. Diversión hay siempre. Lo que mola es la palabra en sí, cómo suena su rimbombancia. Ahí, monagonía. Monagonía, por ejemplo. Es que se puede decir de muchas formas. ¿No crees? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Monagonía. Bueno, ¿tienes que denunciar algo o pasamos a otra cosa? Porque mira qué hora es. Al final... Uy, uy, uy, uy, uy. Monagonía. Monagonía. Monagonía. ¿Por qué lo estás grabando? No lo grabo, lo repito. ¿Y qué? Antonio, deja de restregarnos tu iPhone 4. No. Es que quería hacer una tontería. Y que bueno, iba a molar. Hasta bueno. Aquí escenario. La semana que viene traeremos más palabrejas y palabrotas y palabritas. Y ahora seguimos. Ah, os vamos a poner una canción para todos aquellos que estáis enfermitos estos días. Como yo. Que hay mucho catarro, porque hay frío, calor, frío, calor, frío, calor. Y vais sin pelotas por la calle y os coge el frío. Así que para todos que estéis malitos, esta canción va dedicada. Muy bien. Y para ti también. A mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado un jarro de cerveza, un jarro de cerveza. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado gotitas de limón, gotitas de limón. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas y el médico le ha dado un frasco con pastillas, un frasco con pastillas. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Retomamos, retomamos la receta y para no quitarnos de la tónica de este programa, vamos a hablar de huevos. Una cosa, ¿esto que es para el desayuno o para la cena? Es decir, son las 9:45, tanto de la tarde de hoy, de esto, la tarde-noche, como de la mañana de hoy, para los que nos escuchan el viernes. Yo esto lo pondría como cena o como primer plato de la comida. Ajá. Una comida, eso, o a lo mejor esto con una ensaladita. Bueno, mira, pero nos dices lo que son. Nos sí. Dices lo que es. Huevos con queso. Ay, huevos con queso. Que no es lo mismo. Queso con huevos. Que poner el queso en los huevos. No es lo mismo huevos con queso que eso en los huevos. Oh. ¿Qué es eso con huevos? Quesos. Bueno, dime, cuenta. Ingredientes. Bueno, la dificultad es 2 estrellas. 2 estrellas. Que no hay que confundir con los huevos estrellados. 6 huevos. 2 cucharadas de mantequilla. 6 huevos. También podéis coger media docena de huevos. Son las 2 opciones. Sí, sí. O 2 tríos. O 6 parejas. No, 6 parejas no. No, 3 parejas. 3 parejas. 2 cucharadas de mantequilla. Ajá. Un bote. O un par de cucharadas. Un bote ahí a saco de tomate frito. O dos medios botes de... Sí, pero mejor ya echarlo entero, no vaya a ser. 250 gramos de queso mozzarella. Mozzarella. Mozzarella, pasta, pesto, pisto, mosta, pesto, pesto, piccolo, bambino. Media taza de vinagre. Y queso rallado. No, dice cuál. O sea, queso... Que no es el mozzarella. Uno que no sea mozzarella. Vale cualquiera, ¿no? Claro. Pero no es mozzarella. Mozzarella no vale. Mozzarella no, mozzarella antes. Claro. Elaboración. Calentar abundante agua en una olla y meter ahí el vinagre. Ajá. Cuando rompa a hervir, escalfar los huevos, teniendo mucho cuidado para que no se rompan y reservar. Reservar. Es decir, me lo pido. Efectivamente. No sé, nunca está de más recordar cómo se escalfaban los huevos rápidamente, aunque ya lo dijimos alguna vez. Pero como recordamos que esto es comida, digo, sí, recetas para Pablos de la vida. Ah, pero no decías que era dificultad 2. O sea, 2 en la escala de Pablo. 2 en la escala de Pablo, efectivamente. Yo nunca traigo cosas así muy, muy tal. Aunque lo piense. Qué grande, Pablo. Escalfar los huevos es agua hirviendo, se echa un chorrito de vinagre y se cascan los huevos y se dejan caer en la olla. Pero así, con cuidadito, para que no se rompan ahí al caer, porque la tensión superficial del agua es muy grande y se pueden estropear, tal. Y entonces se dejan ahí durante unos minutos hasta que ves que la clara se recoge alrededor de la yema del huevo. Ah. Y entonces eso queda como un paquetito blanco y la yema dentro, jugosita. Y eso es escalfar los huevos. Ay. Bien, se reservan los huevos escalfados. Engrasamos el fondo y las paredes de una bandeja de horno con mantequilla. Ajá. Engrasamos. Para eso la mantequilla. Cubrir el fondo de la bandeja con la mitad del tomate frito, la mitad del bote de tomate frito. ¿Ves? Si tuviésemos 2 mitades de bote de tomate ya frito, ya estaría separado. Solo habría que echar una de las mitades. Cuando tienes razón, te la doy. Y cuando, así mismo, como digo una cosa, te digo la otra. El concepto es el concepto. Y mira que no vi la receta, ¿eh? Colocamos ahí, o sea, colocamos por encima, o sea, extendemos ahí el tomate, la mitad, y colocamos tajaditas, lonchitas pequeñas de queso sobre el tomate. Y los... No puede ser. Colocar rebanadas. Ah, no, sí. Colocamos las rebanadas de queso mozzarella sobre el tomate y encima de estas los huevos escalfados. Cubrimos todo esto otra vez con más tomate. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pero es que estoy palmando de hambre, tío. Es que yo me estoy muriendo de hambre. Y esto es cualquier es que estos son fáciles. Esta llegas a casa y te la haces en un plis-plas. Oye, había que poner la canción al final, ¿sabes? Para irnos a cenar. Ya, la verdad. Por último, espolvoreamos con todo, con el queso rallado y la mantequilla restante en trocitos para darle un toque así de esponjosidad, en plan como bechamel, un gratinado así esponjoso. Bechamel. Ajá, introducimos el horno previamente calentado, así me gusta, con datos, previamente calentado a 180 grados. Pero cuando si nos lo dices ahora, ya no está caliente, nos tienes que decir en qué momento de lo de antes ponemos el horno a funcionar. Tenemos que haberlo hecho menos 25 esto. Claro. Durante 15 minutos. Claro, el próximo programa decimos, en medio de, yo qué sé, del exonario decimos, calenta del horno. A 180 grados. Y una vez que esté calentado, 15 minutos para que el queso se derrita. Y por último se sirve así, calentito, y con un recito. Siempre se come después de cocinar. Efectivamente, primero se cocinan los huevos, se trabajan los huevos, pum pum, y luego se come. Nunca al revés. Hasta aquí la sección de la gastronomía y de vuestra también. ¿Te moló? Me moló. ¿Hoy te moló? Me ha gustado. De verdad. Mira. Bien. Es que el otro día... Y eso que estoy enfermo, ¿eh? Por cierto, nos comenta Borgi. Por primera vez, queso rallado. Queso con ideas... Perdón, es que Fernando Losada nos dice en el medio, estáis como un cencerro. Estaríamos como dos en todo caso. No, medio tú y medio yo. Bueno, también. Que hacemos la receta. No te gustan las mitades, ¿eh? No, nada de nada. Bueno, las naranjas sí. ¿Queso con ideas contrarias en su cabeza que le causa un dilema y por tanto estar en desasosiego con el entorno y consigo mismo? Explicar sus. Sí, efectivamente. Eso es el queso rallado. Denuncia. Denuncia. El otro día... A ver. Yo no es por hacer antipublicidad, pero fui a un banco. ¿A un banco? A mi banco. ¿No caga? No cago. Fui al banco. Bien. Entonces fui a poner la canción otra vez. Efectivamente. Así, más o menos, un poco... Y así no se nota. Entonces, fui al banco. En sí, al banco, no banco de peces. Y no banco de sentarse. Al banco de los que te quitan dinero. Banco del dinero. El banco del dinero. Fui a mi sucursal bancaria, que se fusionó. Ajá. Estas que realizaron ahí un proceso... Y liberó apabullantes cantidades de energía y de residuos nucleares. Nucela. Entonces sí, claro, parece ser que hay una fusión de estas rollo Son Goku. Dicen que sí. Y en teoría no tienes comisión ni tienes nada. Entonces yo fui a hacer mi ingreso. O sea, mi ingreso no, el ingreso para otros. Pero me dicen, no señor. Ajá. O sea, sí señor, usted lo puede hacer. Pero no puede poner quién lo hace ni poner en qué concepto. O sea, tú fuiste a la oficina de Caixa Galicia a meter dinero en Caixa Nova. No, al revés. No, pero dijeron, yo no he dicho nada de eso. Y te dijeron, no. No me dijeron, sí. Pero, ¿sabes? Y hablaron, ¿sabes? Como con letra pequeña. Hablaron con letra pequeña. Y jolín, me dicen, no hay problema, sí, tal. Pero no puedes ni poner el concepto ni poner quién eres. Y yo, ¿cómo? Es decir, ¿qué? ¿Solo se pueden hacer donaciones? Anónimas. Donaciones, anónimas. Bien, me gusta. Anónimas y a quien quieras darle el dinero también. Ya, bueno. O sea, para decir a quién se lo das, no hay problema, ¿no? No, claro, pero para... Claro. ¿Qué jeta? Son poco listos. Pues esta canción iba para ellos. Y... Eso. Seguimos. ¿Qué es? No, seguimos no. Nos vamos, venga. ¡Nos vamos! Baja música, sube música. ¡Venga! We'll be right back. agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Hola. Bueno, me voy ya. Se ha visto un poco mal de la voz. Sí. No quiso hacer nada más. Va aprendiendo, ¿eh? Va aprendiendo, va aprendiendo. ¿Qué pasa esta semana? Sí, muy rápidamente. ¿Qué pasa, tío? No pasa nada. Pues no pasa nada. Bueno, sí, no pasa exactamente esta semana. Pasa el viernes siguiente. Pero si quieres... Podemos adelantarnos. Podemos adelantarnos porque las entradas hay que cogerlas antes. Ay, ay, ay. Yo porque te tengo que decir otra cosa. Se estrena Tron Legacy. Tron Legacy. La secuela de la primera película de la historia hecha a ordenador. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así que... quien quiera ir a verla, que saque las entradas esta semana. Y quería recordar también que el 28, que el Teatro Colón, Caixa Galicia, que no sé si ahora se llama Colón Caixa Galicia, voy a cambiar el nombre. Colón, final la semana que viene. Pero, las invitaciones, va por invitaciones. Y las invitaciones se reparten el 14, martes 14 de diciembre, en la Fundación Caixa Galicia, o Fundación, lo que sea. ¿Vale? Vale. Concierto. Es interesante apuntarlo, chicos. Concierto de la Orquesta Gas, y diréis quiénes son estos. Bueno, son unos chicos que van a hacer un concierto de bandas sonoras. Entonces, musiquilla de Star Wars, musiquilla de Batman. Eso me recuerda Batman, al concierto de la campus de música de videojuegos. Pues algo, pero en vez de videojuegos, de películas. Es películas, música clásica. Películas. No, me jodas. Ya verás dentro de 100 años cuál va a ser la música clásica. Bueno, ¿tu chiste se cuenta en 20 segundos? No, mejor cuenta el tuyo. Es que el mío tampoco. Bueno, así sí, que... entonces el mío sí. Van dos amigos por el monte y le dice uno al otro: aquí le hice el amor a una y lo estaba viendo su madre. Ay, sí. ¿Y no te dijo nada? Sí. ¿Qué? ¡Bé! ¡Bé! Hasta la semana que viene, jueves a las 8 de la tarde en Chanfaina Bizarra, Cuac FM, 103.4. ¡Hasta luego! ¡Abur!